Y los jueves lo que toca, a esta hora aproximadamente, es hablar del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente también, porque en este espacio de fisioterapia, en manos del fisio, pues hemos abordado cuestiones que también van encaminadas al bienestar, tanto físico como mental, y es que bueno, pues van de la mano, uno y otro. Un espacio que te llevamos gracias a la colaboración con Avancli, la clínica de fisioterapia en Ubrique, y sobre todo de su fisio, de Ana Hierro, que es a quien vamos a saludar al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hoy tenemos preparado un programa sobre ejercicio terapéutico. Como siempre te pregunto, para comenzar y para calentar, ¿por qué has elegido este tema? Por la importancia que tiene en... Bueno, ya no es para ya recuperarte una lesión, sino de nuestra vida ya... En general, ya a nivel también, a nivel de salud mental, también lo que estuvimos hablando en el programa anterior del tema también del estrés, de la ansiedad, todo lo que repercute el ejercicio y lo beneficioso que es para también para muchas patologías que muchas veces no lo podemos relacionar, pero que nos puede ayudar muchísimo, y la verdad es que creo que es un tema que también deberíamos abordar porque es bastante interesante. Y también, bueno, también desmentir un par de cositas y, bueno, también que... cada vez pues se promueva más la actividad física y el ejercicio a nivel ya de en general. Pero son ejercicios que nos van a venir bien independientemente de lesión o no, de patología o no, independientemente de del rendimiento físico que queramos alcanzar. O sea, no va de la mano con un rendimiento físico, va más bien ligado a nuestra salud, ¿no? Sí, ya no es por eso, por un rendimiento, sino ya es por salud, porque previene muchas enfermedades, nos hacen sentir mejor tanto a nivel de salud mental como a nivel físico, nos encontramos mucho más ágil, más movilidad, y la verdad es que al final los beneficios son muchísimo más que perjudiciales, porque al final, bueno, sí, te puedes lesionar, te puedes sobrecargar, pero al final eso va a ser un proceso momentáneo y el beneficio que te provoca el ejercicio es mucho mayor. Si te tuviera que preguntar por los beneficios del ejercicio terapéutico, ¿cómo me lo resumiría? Pues bueno, vamos, lo que lo comentaba al principio, vamos a agilizar en primer lugar la recuperación de una lesión. Por ejemplo, casi siempre en consulta yo siempre suelo mandar ejercicio casi cuando estamos ya en fase de finalización o en fase intermedia de la lesión, pues suelo mandar ya ejercicios para ir también trabajando esa lesión. Vamos a mejorar la movilidad y el equilibrio de esa persona, vamos a prevenir lesiones físicas, incluido en deportistas. Yo también cuando ya hago valoraciones de deportista y tal, pues mando ejercicios preventivos para que no haya lesiones. Vamos a reducir o eliminar esos dolores musculares y dolores articulares. Me pasa muchas veces cuando las personas que tenemos en pilates me vienen, es que desde que estoy en pilates haciendo ejercicio tengo menos dolor, me encuentro mucho más, y entonces al final eso ayuda y no tiene por qué tener una patología en sí, sino que te ayuda en tu día a día. Vamos a reducir o también eliminar los problemas relacionados con el envejecimiento. O sea, las personas mayores también pueden hacer ejercicio y les van a ayudar a que ese envejecimiento, pues bueno, lo lleven mejor. Al final es un proceso fisiológico de nuestro cuerpo que vamos envejeciendo, y al final el ejercicio hace que eso lo llevemos mejor. También podemos ayudar en problemas de físico en personas que tienen embarazo, en personas de posparto. Eso también vamos a ayudar nosotros para que esas personas pues lleven mejor tanto el embarazo y una vez el parto también sea más llevadero, incluso el posparto también sea mejor. Hay muchas ocasiones de que el ejercicio terapéutico puede evitar una cirugía o en su mayor caso, si la cirugía ya es inminente, pues bueno, va a mejorar ese posoperatorio también. Con el ejercicio también terapéutico vamos a adquirir buenos hábitos posturales, vamos a cambiar también nuestra postura, vamos a disminuir el estrés, la depresión y la fatiga. También podemos trabajar esa capacidad y mejorar también esa capacidad respiratoria, y bueno, también eso también, todo eso también conlleva que vamos también a mejorar la calidad del sueño. O sea, por eso te digo que los beneficios al final son mucho mayores que cualquier otro incidente. Y muy variado. Pero claro, Ana, te preguntaba antes que no va encaminado a unos beneficios, a un rendimiento físico y demás. ¿En qué se diferencia el ejercicio físico de este terapéutico? Bueno, la principal diferencia es que el ejercicio terapéutico siempre va a ir bajo una supervisión de un fisio, de un fisioterapeuta, siendo eso, el objetivo va a ser recuperar la lesión o alguna patología, minimizando los síntomas que va a provocar esa patología, mientras que el ejercicio físico lo puede realizar cualquier persona asociada a la actividad física, un monitor, un profesor de educación física, alguien que tenga un grado de INEF. Con el objetivo del ejercicio físico va a ser mejorar la condición física y, por tanto, también el estado de salud de esa persona. Es más, a nivel de condición física. El terapéutico, eso es más a nivel de una lesión o una patología. Uh-huh. Has comentado antes cómo procedes tú, cómo, digamos, a nivel la hoja de ruta de un fisioterapeuta en el mundo del ejercicio terapéutico, ¿cuál sería? Pues en primer lugar, pues vamos a realizar, como siempre digo, una evaluación individualizada de esa persona, donde vamos a comprender la lesión que tiene, sus necesidades y los objetivos que va a tener esa persona. Una vez ya planteado eso, vamos a planificar, tanto de forma personalizada, vamos a crear eso, un plan de ejercicio terapéutico, siempre individualizado para esa persona, siempre adaptándolo a las capacidades y a las limitaciones sí. de ese paciente. Y después, durante las sesiones, siempre vamos a ver, vamos a tener esa supervisión de ese paciente en todo momento, ¿vale? Para garantizarle eso, de que está realizando una buena técnica haciendo ese ejercicio y evitando así movimientos compensatorios que puedan agravar esa lesión. Y bueno, y a medida que va avanzando ese paciente en la terapia o con el programa de ejercicio, vamos a ir ajustando y vamos a ir progresando eso para seguir como que desafiando al cuerpo para que vaya progresando y vaya aumentando su capacidad para hacer otro tipo de ejercicios más complicadas, si puedo así decirlo, y bueno, y que luego a largo plazo pues tenga mayor resultado. Aquí lo que sí a lo mejor tienen en común con el ejercicio físico un poco es la motivación que pueda tener cada persona a la hora de hacerlo, ¿no, Ana? Exacto, eso es importante, y siempre hay que motivar para que haya una adherencia al tratamiento. De nada me vale que haga un día ejercicio y ya después no haga más. Entonces, al final, tampoco, no tiene esa adherencia al ejercicio, al final tiene que haber una continuidad. ¿Y cómo la encontramos, sobre todo para comenzar y luego ya para mantenerla? Pues bueno, siempre hay que buscar es una actividad física que nos resulte de forma placentera, o sea, que te guste hacer ese ejercicio, no te vamos a forzar a hacer un deporte o una actividad que no te guste, y después que tú disfrutes mientras la hagas, porque si no, al final es lo que te he dicho, la haces un día y después ya no la haces más. Después tenemos que establecer unas metas que tú digas, no me puedo, por ejemplo, caminar una hora o caminar 20 minutos todos los días, pues algo que tú lo vayas a hacer, no te vas así que vas a andar 5 kilómetros todos los días, porque al final eso no lo vas a hacer. Entonces siempre hay que adaptar nuestras propias metas a algo real, que tú digas, lo voy a hacer. Entonces hay que fijar un objetivo y que tú vayas a cumplir ese objetivo. De nada me vale que eso, que vayas a decir que voy a andar todos los días 5 kilómetros y después no. Prefiero que andes 20 minutos todos los días que digas que vas a andar 5 kilómetros y luego no lo hagas. Claro. Y luego tampoco hay que pensar que el ejercicio va a ser como una obligación, o sea, simplemente que eso no, porque eso también nos puede hacer fracasar, es decir, es una obligación, es mi responsabilidad, y luego si no lo hago, me siento mal por no hacerlo, entonces al final lo tomas como un fracaso y al final también te perjudica a nivel anímico, entonces tienes que pensar eso, el ejercicio es algo como que forma parte de tu vida y que no es algo que tienes, no es una obligación. Hablábamos de motivación, del cuidado mental, y tú has dicho que, bueno, en cuanto al inicio, ¿no? Cuando te preguntaba por los beneficios, ¿no? Hablabas de disminuir el estrés, la depresión, la fatiga. ¿Cómo ayuda el ejercicio terapéutico en este caso a combatir cuestiones como la depresión, la ansiedad, el estrés? Pues hacer ejercicio de forma regular lo que va a ayudar es a que se liberen la endorfina. La endorfina nos hacen sentir las sustancias químicas que producen en el cerebro, que lo que van a hacer que nos haga esa sensación de sentirnos bien. Entonces nos va, y aparte, el ejercicio en sí, cuando tú estás haciendo un ejercicio, como que ya se te van las preocupaciones de la cabeza. Te centras en el ejercicio y tu mente ya, al menos, se va de las preocupaciones que tienes en ese momento. Entonces, bueno, nos ayuda en el momento a ese tipo de cosas, pero luego, por ejemplo, a largo plazo, tienen más beneficios emocionales, porque ya que nos ayuda a ganar más confianza, alcanzando esas metas, esos desafíos de los que yo hablaba antes, como el que está entrenando y al final puede ganar una carrera, pues al final ha alcanzado sus metas y eso a nivel anímico, pues al final te condiciona a que estés mucho mejor. Después, bueno, tienes más, con el ejercicio a largo plazo, pues, bueno, tienes interacciones sociales, ya que eso permite conocer a otras personas y socializar con ellas, con esas personas. Y también nos ayuda a enfrentar los problemas con otra forma. O sea, ya el ejercicio al final te va a crear esa endorfina, al final va a estar mejor y va a ver los problemas también de otra forma, más sano. Ahora te quiero preguntar, porque siempre te pregunto, cuando hablamos de terapias en concreto y demás, te pregunto si hay riesgos, si hay contraindicaciones y demás. En este caso, los riesgos, te podría preguntar los riesgos de, si no hacemos ejercicio, ¿no? Exacto, si no hacemos ejercicio, pues lo de la vía sedentaria nos va a llevar a tener obesidad, que es una de las preocupaciones que hay ahora, ya no a nivel de España, sino a nivel mundial. La obesidad es una de las enfermedades que más cursan ahora, según la OMS, por ejemplo. Después, bueno, la vía sedentaria también nos va a llevar a ser más candidato a tener enfermedades de corazón, tener hipertensión, el colesterol alto, incluso los accidentes cerebrovasculares, que tengamos un síndrome metabólico o una diabetes tipo 2, por ejemplo. Incluso también son la vía sedentaria también predispone a cierto tipo de cáncer, como por ejemplo el de colon, el de mama o el de útero. Y también, bueno, o sea, también nos conlleva tener una osteoporosis, aparte de todo lo que conlleva, y a riesgo de esa, y el riesgo de caídas. Entonces, bueno, al final el no hacer deporte nos condiciona, es mucho peor que otra cosa. Y luego, Ana, por ir cerrando, ¿hay alguna pacientes que tenga con determinadas patologías o enfermedades, incluso a los que les recomiende encarecidamente el ejercicio terapéutico? Pues la verdad es que tengo pacientes tanto a nivel con enfermedades neurológicas, pacientes que han sufrido ictus, pacientes que tienen Parkinson. O sea, esos pacientes ayudan muchísimo a la hora de ganar movilidad y ganar agilidad, que se sientan mejor a nivel de su vida, llevarlo más llevadero. También hay personas con enfermedades cardiopulmonares o que han tenido, que tienen stent puesto, que tienen marcapasos, pueden hacer deporte, siempre controlando ese tipo de deporte, y no hay ningún tipo de problema. Luego también hay personas con trastornos metabólicos, con diabetes, obesidad, que empiezan ya a hacer ejercicio y también se sienten mejor. También tengo pacientes con osteoporosis, incluso pacientes oncológicos, que al final vamos adaptando siempre a cada paciente, y al final son muchas las patologías que podemos abordar, y al final la verdad te va a repercutir en beneficio el ejercicio. Y sobre todo, una palabra que hemos comentado antes, la prevención, todo este ejercicio, todo este tema que nos vienes a hablar hoy, o que nos has venido a hablar hoy, Ana, sirve para prevenir todas estas cuestiones de las que nos hablaba. No sé si se nos queda algo atrás, Ana, por ir cerrando. Creo que hemos abordado todo. Hemos dado un buen repaso al ejercicio terapéutico. Al ejercicio, si te parece, Ana, cerramos recordando un poquito dónde y cómo se puede contactar con vosotros. Pues estamos en la calle San Juan Bautista número 12, enfrente del pasaje, y podemos contactar con nosotros vía WhatsApp o por llamadas en el número 655-086-007. Pues ahí está Avancli, y ahí va a estar su fisioterapeuta Ana Hierro, a quien le damos las gracias por estar con nosotros una semana más. Ana, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias a ti, Rubén.